Esta es Petri Hernández Álvarez, la hermana pequeña de mi madre, que antes habéis visto en fotos de charra, que es una foto de estudio, que yo la veo guapísima. Está hecha la foto en el 48. No pone don qué fotógrafo es. Y está, como veis, peinada, pues, y vestida, pues como se vestía y se peinaba en la época. En el año 48. Como nació en el 25, pues no sé qué años tenía aquí la foto. Al 45, 23 años. La dedicatoria está hecha a mis hermanos y sobrinitos con todo el cariño de vuestra hermana y tía Petri. Peñaranda, 3 del 4 del 48. En abril del 48.